Argentina. Hacemos este programa dedicado a la política, a la economía, a las cuestiones sociales y culturales, tanto en el ámbito local, nacional e internacional. Hoy contamos con el equipo completo. Mi nombre es Eduardo Ibarra. Junto a mí, la señorita Rosario Radaeli. Buenas tardes. Y el señorito Lucho Bros. Buenas tardes. Como siempre en la operación, Jorge Vázquez. Me acordé el nombre, viste que después me critica el operador que no me acuerdo su nombre. Bueno, Jorge ya es parte del equipo en la parte técnica. Así que bueno, hoy como todos los sábados estamos de 13 a 15 horas y hoy obviamente vamos a estar analizando y describiendo un poco la situación de nuestro país a partir de las últimas elecciones, las históricas elecciones del balotaje, los resultados del balotaje, y vamos a estar hablando de las primeras nombres que se están barajando, que se nombraron en los distintos ministerios que del próximo gobierno macrista. Bueno, ¿cómo son las vías de comunicación? Bueno, para comunicarse con la radio lo pueden hacer a través de su teléfono de línea, que es el 4744-3709. Tenemos una nueva versión de difusión digital, que es el Facebook por nuestra, pues tenemos una cantidad de amigos, que como queremos tener un millón de amigos como Roberto Carlos, llegamos al tope de amistades virtuales que te permite la página de Facebook al usuario. Entonces tuvimos que transformarnos en fanpage, así que estamos lidiando con eso, así que ahora directamente nos buscan como de Norte a Sur y va a aparecer una fanpage para que le den que les gusta. Claro. Así que bueno, si no les gusta también les pueden dar me gusta, porque para poder comunicarse nosotros y poder putearnos, ¿no? Hay que decir de todas maneras que te gusta. Dije que primero hacer una declaración de amor. De amor, claro. Antes del odio viene el amor. Claro. Bueno, así que a través de nuestra fanpage se pueden comunicar directamente con el programa, con quienes hacemos el programa de Norte a Sur. Y también nos pueden contactar. Eso sigue vigente como siempre, el blog, que es Radio de Norte a Sur, blogspot.com. .com. Sin puntuar. Sí, .com, nada más. Bueno, pongan Radio de Norte a Sur, porque si ponen solamente de Norte a Sur, le va a aparecer cualquier otro blog, página de turismo, etcétera. Claro. Etcétera. Así que tiene que poner Radio de Norte a Sur. Claro. Bueno, y ahí pueden no solamente escuchar los archivos de los programas que vamos subiendo, sino también consultar algún otro tipo de notas de opinión y demás es que también vamos subiendo. Eso tiene vida semanal, ¿no? Así es. No quería olvidarme, que siempre lo hacemos, de agradecer a nuestro colega del programa anterior, que no me acuerdo el nombre. Don Salazar. Sí, Don Salazar, pero no me acuerdo el nombre del programa, es Ritmo Santiagueño, que siempre nos hace publicidad muy cariñosamente, nos demuestra su afecto hacia nosotros que hacemos este programa. Hincha de la academia. Hincha, bueno, muy amigo de Lucho, que es también de Racing, así que... Ah, vos también sos de Racing, ¿no? No. Yo soy de Boca. Ah, bueno, no. El campeón. Siempre es de Boca y peronista. Ah, bueno. No. Siempre estuve rodeado. Perón era de Racing, te recuerdo. No, sí, pero... Y el Turco también. Bueno, así que bueno, queríamos también agradecerle a Salazar por hacernos publicidad de nuestro programa y por todos los buenos augurios que nos deja. Agenda. Bueno, como habías dicho, vamos a hablar de las elecciones, qué dejan las elecciones, hablar del nuevo gabinete de cara a diciembre del 2015 y al 2016. Después vamos a hablar un poco de política internacional, el tema de Rusia, bueno... tenemos bastante información sobre política internacional. Y por último vamos a hacer es como la consagración de una de las secciones que venimos haciendo en la radio hace casi 3 semanas. Hablamos de las editoriales de la Nación de los Derechos Humanos y post elecciones, con el nuevo presidente ya electo, La Nación saca la última y la más escandalosa editorial sobre derechos humanos, que fue repudiado no solamente por sus propios trabajadores, sino que hasta por la presidenta. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso para repasar un poco qué dice, que es una confirmación de todo lo que ya venía explicando en sus anteriores editoriales. Nosotros nos hemos hecho, claro, una cronología como adelantándonos a este resultado, ¿no? Bueno, ya veníamos manejando este tema y desde un poco de bueno, este diario que representa al diario más conservador y sobre todo la editorial, bueno, mirarlo para darnos cuenta de que siempre están ahí latentes esos viejos debates entre bueno, la venganza, la teoría de los dos demonios y todo esto, que siempre está latente, y cuando hay un espacio, un ambiente que permite sacar esta reacción a la luz, bueno, ahora podemos ver que efectivamente se da, ¿no? La Nación siempre ha tenido una editorial pidiendo justamente por la liberación de los militares genocidas y diciendo prácticamente, claramente, que la culpa de todo la tuvieron los guerrilleros, sí, y todo, ¿verdad?, lo que se pusieron de la dictadura de Onganía y más allá de la dictadura de Aramburu, Rojas y compañía, hasta el 76, la culpa fue del pueblo resistiendo a todo eso. Y ellos no dicen que ellos apoyaron a esas dictaduras, ¿no? Pero se enfocan más que nada en bueno, decir, son unos pobres abuelitos, que están violando sus derechos humanos. Trasladan justamente todo lo que ellos critican de los derechos humanos, después quieren que se lo apliquen a los genocidas. Entonces, obviamente, caen en el derecho, son todos los actores que están dentro del plano del derecho, son susceptibles a sobrecaerle tanto las penas como los derechos, ¿no? La base, entonces se basan en eso. Claro, la base de la editorial Estado de la Nación fue que no les permitieron a genocidas de La Plata, si no me equivoco, tener libertad condicional. Así que bueno, lo comparaban con un muchacho, un mafioso de 69 años que pidió libertad condicional y se la dieron, o bueno, de cocaína, tenía causas sobre cocaína, que traía de España, un narco. También antes de seguir con nuestros temas, también teníamos que agradecerle que el programa anterior unos compañeros nuestros muy solidariamente pudieron hacer el programa, ya que ninguno de nosotros tres podía. Les han afectado particularmente a Lucho y a mí, nos ha afectado mucho las facultades en los últimos tiempos, hemos tenido que rendir, así que estábamos complicados. Así que bueno, tanto Cecilia como Nahuel pudieron hacer el programa, así que les agradecemos la amabilidad Quieran. Claro, y pueden participar y pueden, bueno, estaban un poco nerviosos porque era la primera vez que hacían el programa, pero bueno, es lógico, pero estuvo muy bien, estuvo muy buena la nota sobre el fiscal Novo, que yo lo había hablado con Nahuel es abogado desde judiciales de acá de San Isidro, yo le había hablado con él ese caso, le dije, mirá, nosotros no estábamos siguiendo ese caso desde hace muchos años veníamos mencionando el caso del fiscal Novo cuando todavía era fiscal, o sea, y cuando recién se empezaban a aparecer ciertas notas de algunos medios alternativos acusando al fiscal Novo de ser partícipe de todo un entramado de cárteles del narcotráfico y denunciando la connivencia, cierto grado de complicidad con los poderes locales acá en Zona Norte. Bueno, así hicimos programas denunciando claramente toda esta situación. Entonces, justamente él me dice, mira, voy a tocar este tema, porque nosotros estamos... Novo es el mismo que participó de participación en la causa de Tamara López, ¿o estoy confundida? Mirá, no tiene participación directa, él es fiscal general, en realidad, él es el jefe de los fiscales, acá en Zona Norte. Entonces, lo que se dio, que nosotros fuimos denunciando en varios programas, era una complicidad en un montón de casos. En un montón de casos, y justamente tenía que ver con que por qué no se investigaba el narcotráfico acá en Zona Norte, y claro, por qué todos los casos que salían en Nordelta, que eran escandalosos, y que estábamos hablando de peces gordos, inclusive a nivel internacional. Acá nunca se activó ninguna investigación, sino que venían por sobre el fiscal Novo, o sea, venían de otro estamento del Estado, que y nunca estaba activada acá, por abajo, ¿viste? Se decía que acá no se investigaba ningún caso de narcotráfico, que el fiscal no frenaba todos los casos de narcotráfico acá. Y bueno, después, hasta que, me acuerdo, en un programa comentamos mucho una nota de Berbisky en Página 12, sí, donde directamente hacía un montón de denuncias, entre otras, de la intervención del fiscal Novo en el crimen de un narcotraficante, de un jefe narco en Unicenter, por parte de unos sicarios, sí, que después el fiscal Novo apareció en Unicenter cuando no tenía nada que hacer ahí, y que la investigación llegó, o está presumiendo, que el fiscal Novo en realidad le dio salvoconducto al chofer de este narco asesinado, porque este fue el que los entregó, fue el que hizo señas de luces a los dos sicarios en moto para que lo asesinen a alguien a su guardaespaldas. Obviamente el chofer salió ileso, y después le dio salvoconducto hacia Colombia, no permitiendo que la justicia ni siquiera lo cite a declarar, a tomar una testimonial. Bueno, eso y muchas cosas más es lo que nosotros estuvimos denunciando, una relación muy estrecha con Malena Galvarini, que Malena Galvarini llamaba a las oficinas del Novo preguntando qué pasaba con los allanamientos que se estaban dando en Nordelta, muy preocupada. Bueno, así un montón de cosas más. Justamente el tema este fue retomado por Nahuel, y me pareció muy muy buena la entrevista, y muy bueno los datos que se dijeron acá en el programa. Así que bueno, le estamos agradecidos por haber suplantado de urgencia el programa anterior. Esperemos que la próxima vez lo podamos hacer más ordenado, más organizado. Claro, así que, y además, hay que trabajar en equipo, porque ahora todo es en equipo. Por ahí nos quieren correr también, ojo. Ya en el piso, es un golpe de estado. Claro. Sí, no, está bien. Podríamos ir a un tema primero, ¿no? Vamos a un tema y ya después arrancamos con la noticia, analizar las elecciones y los resultados. Yo ahora tengo, no sé si vos habías planteado algún temita, pero yo, como siempre, usurpé el primer lugar. Además voy a inaugurar una sección, o una semisección del programa, que es la sección de recomendación de libros, y yo le sumaría películas también. Sí, que nunca la decimos. Recomendación de música, uno ya la hace poniendo la música, claro. Claro, sí. Pero como estamos en la radio, la recomendación de libros y películas nunca la hicimos. Genial. Vamos a arrancar con algo poco serio, pero después le damos la seriedad que haga falta, ¿no? Yo la primera que tengo está vinculada a la canción que yo hablaba con Rosario ayer o antes de ayer. En la década del 90, capaz que vos la conocés porque fue muy conocida en su momento, salió una película española de comedia negrísima de Álex de la Iglesia, que es un director de cine vasco, que en España rompió taquillas y le ganó a Star Wars, cosa que es un hecho histórico trascendente, ¿no? En la historia del cine, o sea, una película nacional que le ganó a Star Wars, el único lugar donde se dio, compitiendo en ese momento, no me acuerdo con cuál de los episodios, ¿no? La película en cuestión es El Día de la Bestia, que fue una película reconocida en ese momento, es del 95, y trata, o sea, es una película de humor, pero trata esta cuestión de que, viste, que hay muchos curas y muchas corrientes teológicas que analizan las diferentes partes de la Biblia, ¿no? A ver qué mensaje hay detrás, porque supuestamente todas tienen un mensaje, ¿no es cierto? Entre ellas, el Apocalipsis. Esta película analiza, supuestamente es un cura que analiza el Apocalipsis y que interpreta que no hay un mensaje sino un número cifrado. Entonces el tipo lo que hace, la teoría de él, es sumar los caracteres del Apocalipsis, dividirlo por los versículos, y le da un número que, separado en tres partes, le dice una fecha, ¿no? Que es el 24 de diciembre de 1995. Esa fecha supuestamente es el día que van a ser el anticristo, o sea, que va a empezar el Apocalipsis, que van a ser el diablo, pero como el hijo del diablo, pero como el diablo imita a Dios en todo, el hijo va a nacer en un lugar donde va a pasar desapercibido, no se va a saber que es el hijo de él, no va a ser una ceremonia, ¿no es cierto? Porque así nació Cristo, ¿no? El hijo de un pastor. Entonces esto va a ser lo mismo, va a ser el hijo, entonces él tiene que encontrarlo para matarlo, y empieza la bizarreada de todo lo que el tipo le pasa. Se hace amigo de un tipo que escucha heavy metal y que escucha una banda que se llama Satánica. Y el cura interpreta de que están conectados de alguna manera con Satán, ¿no? Y se termina haciendo un ritual, drogándose con ácido. Bueno, hay que verla. Se llama El Día de la Bestia y esta canción es un tema de Defcon 2, que es una banda española, que es la cortina musical, ¿no? Que también se llama El Día de la Bestia. Bueno, vamos con el tema. El Día de la Bestia. ¿El tema de qué grupo? Defcon 2 se llama la banda. Es un tema, es una banda de rap metal española muy, muy difundida en el under de allá, ¿no? Uh-huh. Bueno, como les comentábamos, obviamente vamos a estar analizando el tema de las elecciones. Un histórico balotaje, el primero en nuestro país, el primero también. A partir de la reforma constitucional del 94. Y más o menos aquí podemos decir las encuestadoras algo venían diciendo, un poco desprestigiada, ¿no? Desde la última elección primaria, pero se venía más o menos barajando el tema de que Macri podía ganar. Además, la sensación que querían después de los medios, como se interpretó el hecho de que parecía que Macri ya había ganado en primera vuelta, ¿no? Por más de que Scioli había ganado, bueno, la cercanía es lo que hizo que también se derrotara un poco simbológicamente, ¿no? La imagen de Scioli. Algo de eso se comentó hace dos programas atrás, con respecto de que primero la proyección era que Scioli ganaba por una diferencia importante de 8 puntos o más. Y inclusive se pensaba que se podía llegar al 40% más 1 y 10 de diferencia con Macri, con un Massa que no iba a tener muchos votos. Claro, por lo que fue el candidato, digamos. Entonces, porque pensó que se pensó que aglutinaba otro caudal de votos. No se dio, y obviamente eso impacta en el ánimo también de los votantes y de los militantes. Le dio fuerza a Macri, lo dejó a Massa bastante bien parado, que ya comentamos en unas notas anteriores que hemos escrito también, cómo Massa lo dejaba como un árbitro, no solamente en esta elección, que se iba a poner, digamos, iba a negociar sus votos, por decirlo de alguna manera, pero también lo ponía Massa y a De la Sota para jugar por la nueva autoridad del PJ, ¿no? Del Partido Peronista. Bueno, al final las cosas se dieron como se venían barajando, debate de por medio, debate que no fue, obviamente, no fue un debate de ideas, de confrontaciones de ideología, sino más que nada de postura. De hecho, debate chicanero. Sí, no, era lo que se venía pensando. Sí. Es más, acá se vio claramente cómo la construcción política, la filosofía política, quedó derrotada frente al marketing político. Los que hablaban acá fueron los marquitineros. Sí, habíamos debatido ya sobre el tema de, bueno, el debate tiene toda la impronta norteamericana del debate. Claro, un debate es pegarle a alguien. Claro, se norteamericanizó la política en Argentina, se norteamericanizó el debate, las elecciones, etcétera. Es todo cuestión de imagen. De hecho, solo basta con ver quiénes apoyan a la ONG que es la encargada de Argentina de debate. De hecho, si vos veías los comentarios después del debate, inmediatamente después del debate, tanto de programa de La Nata, de Majul y demás, era justamente potenciar esa concepción, ¿no? De imagen política, uh-huh, no de la política en sí. De hecho, ¿qué se puede proponer de cada tema si tenés 2 minutos para desarrollarla? O sea, el tipo ahí claramente ponía a desarrollar un tema medianamente en profundidad, perdida, porque en 2 minutos era imposible y no llegaba y nada. Y aparte que el hecho de que, bueno, esta vez se podían repreguntar 2 veces, pero lo que hacían era eludir la repregunta del otro y continuar con su columna vertebral en su discurso. El otro, o sea, podía decir lo que sea, si vos te llevas $1,000,000 y lo lavás con tal empresa, pero eso iba a quedar anulado totalmente porque el otro no contestaba. El otro podía decir, che, qué lindo día para hacer un asado. Y el otro le decía, qué mal que me estás contestando. Qué sé yo, cualquier cosa, era como un diálogo de sordo. El asado está a 80 pesos. Primero lo chicanea con eso Scioli. El primero en decir, no me contestó el ingeniero Macri, que le dice ingeniero Macri. Y después comenzó Macri a decirle, usted no me está contestando. Es porque es un relevamiento. Porque muchas de las cuestiones, o sea, que eran complicadas para cualquiera de los dos contestar, lo que tenían que optar era no contestarle para no darle pie a lo que el otro estaba planteando. Fíjate cómo será la imagen positiva con la que llega Macri al debate, que cuando vos relevás los tweets sobre esto de no se contestan, no parecía como que Macri no contestaba. Aparecía como que Scioli no le contestaba a Macri las preguntas que le hacía. Obvio. Bueno, la gran encuesta que hizo Clarín a través de los medios de internet le dio 95% que ganó Macri y 5% que perdió Scioli, que ganó Scioli. Sí. Entonces, te das cuenta. Incluso uno de los cronistas de TN dijo, esto no puede ser, al aire. Y bueno, porque ya era muy burdo. Pero digo, bueno, más allá de todo esto, el resultado fue que ganó Macri. También hay un dato interesante. Muchos intendentes del PJ no fueron a fiscalizar, ya empezaron a hablar, ya antes del resultado de las elecciones se empezó a hablar con el macrismo. O sea, también habría que ver y analizar hasta qué punto, porque obviamente no se habló de fraude, no se habló de problemas de la fiscalización, no se habló de por ejemplo, de Córdoba. Córdoba fue un distrito clave para que pierda el Frente para la Victoria, pero no se habló absolutamente de nada de lo que tenga que ver con fraude, ni problemas, ni nada. Ganó Macri, punto. Uh-huh. No, es otra cosa interesante. Aunque ganó por una diferencia muy pequeña, claro, que podría dar pie a que se hable, sí, sí, de por lo menos pelear voto por voto, sí, o alguna, sí, sí, cosa así. Sí, sí, no, obviamente lo está dando, acá ya te está dando el panorama de lo que se viene con respecto a los medios y cómo se van a manejar. O sea, hay cosas directamente que se van a ocultar, cosas que no se van a debatir, y otras cosas que sí se van a demostrar. Entonces ya empezamos a una nueva era en las comunicaciones, por decirlo de una manera, ¿no? Un poco, sí, la palabra libertad de expresión y todo eso, sí, que venimos escuchando por algunos sectores, que la verdad que te da ganas de pegarte la cabeza contra la pared, no lo vamos a escuchar más. Ya la libertad de expresión ha triunfado y ha ganado el candidato, ¿no? De la libertad de expresión. La libertad de expresión. Claro, es que como decíamos también, el gobierno de Macri va a tener probablemente un comienzo, unos primeros tiempos donde la gestión sea eficiente, ¿no es cierto? O sea, relativamente prolijo. Es decir, el saqueo neoliberal que se espera no va a ser esclarecido desde un primer momento. Es probable que haya una primera etapa de bonanza. No nos olvidemos del gobierno de Menem, ¿no? Claro, porque lo que se muestra en el relato kirchnerista es que el apocalipsis viene hoy. Sí. No. Y que lo que pasó en los 90. En realidad la crisis se destapa en el 2001, ¿no? Uh-huh. Entonces, primero se vino toda una época de gastar plata que no tenemos, uh-huh, ¿no? Lo que hablábamos sobre, bueno, comer sushi y pagarlo a 10 años, ¿viste? Uh-huh. Como decíamos esa frase. Uh-huh. Pero después se destapa la crisis violentamente en el 2000-2001. Ahí es donde... Claro, es que por eso la contrapropaganda que le hace el macrismo al kirchnerismo durante la previa al balotaje es desde un punto de vista medio inocentón, ¿no es cierto? Y aparecen gente que son anónimos sacándose fotos para las redes sociales, que dicen ojalá volviéramos a los 90, porque yo en los 90, ¿no?, me fui a Miami y todas esas uh-huh cosas, que yo en los 90 un peso, un dólar y todas esas cuestiones. Pero en los 90 lo que pasó fue la privatización de los elementos centrales de la economía argentina, donde se supuso se entregó la soberanía o la capacidad de regular la soberanía, ¿no es cierto? Eso es solapado, eso no se ve, esos efectos de esas cosas no se ven de un día para el otro. Entonces yo creo que lo peor es que lo que se va a hacer se va a ver, va a ser observable un tiempo después, ¿no? Uh-huh. Menem en los 90 no perdió ninguna elección. La elección que perdió la perdió en el 2000. No la perdió, pero se bajó para no perderla, ¿no? Pero esa ya fue en el 2003. En los 90 no perdió ninguna elección. Entonces salió del gobierno, si bien con muchas críticas y demás, no con el consenso negativo que tendría después. No, y aunque nos cueste decirlo, existe una porción todavía en el imaginario argentino, todavía una porción que dice yo en los 90 estaba bien, yo me iba de vacaciones, o sea, uh-huh, existe ese relato, no es que es algo que solamente hablan los ignorantes, qué sé yo, ¿no? Como uh-huh se quiere mostrar. Así como hay gente que también dice que vuelvan los militares, o sea, eso lo vas a encontrar en cualquier lugar, porque en realidad es cierto que en los 90 se gastó, pero se vio años después. Claro. Sí, yo creo que estaría bueno, más allá de la cuestión del teje maneje mediático, de cómo se dio, que fue armando el ambiente del balotaje. Ah, exactamente, fue armando el ambiente del balotaje. Lo que yo creo estaría bueno es estudiar un poquito el por qué, porque no lo ganó Macri, ¿no? Lo pierde el kirchnerismo, para mí, sí, en forma de ver, sí, el kirchnerismo hizo todo para perder y lo pierden uh-huh solito, ¿no? Sí, nosotros, ¿te acordás, Lucho, que siempre decíamos, Scioli le garantiza a esta burguesía transnacionalizada, le garantiza gobernabilidad? Uh-huh. El problema fue que eso fue en un principio, cuando ya, digamos, se bajó Randazzo, se fueron bajando todos los kirchneristas puros, y Scioli parecía que iba a hegemonizar el espacio, uh-huh, iba a ser Scioli. El tema es que... De hecho no fue Scioli, Cristina tuvo mucho peso ahí. A la vez eso le jugó en contra, ¿no? Le jugó en contra. Y yo quería remarcar, no me acuerdo si fue un programa que tuvimos nosotros con Rosario, que hablamos del coloquio de idea, donde fue, no me acuerdo si estaba vos, Lucho, que en el último coloquio de idea, ahí en Mar del Plata, que fue Scioli, no le dieron ni cinco de pelota. Uh-huh. O sea, lo que esperaban fue a Massa y a Macri. Sobre todo a Macri, porque tenía mayor proyección. Un periodista le preguntaba, hacía una especie de encuesta ahí en vivo, en directo, sobre quién estamos con vos. Le preguntaron a los empresarios, ¿quién quiere que sea el próximo ministro de Economía? Exactamente. Adam Smith dijo. Claro, bueno, eso fue ya el paradoxismo de todo. Pero digo, ahí ya te das cuenta que los tipos empezaron a ver y dijeron, pará, tienen... Scioli ya no puede conformar el frente interno, no hegemonizó el frente interno, o sea, no hegemonizó el espacio, y el Frente para Victoria va a seguir teniendo, de hecho tenía los candidatos a diputados en el Frente para Victoria. Uh-huh. Ahí me parece que ya, y se demostró en el coloquio de ella, le bajaron el pulgar. Entonces obviamente Macri es el nuevo delfín que les queda. El problema es que Macri... no tiene aparato, que la UCR, por más que tenga territorialidad en algunas provincias, no tienen todas, tienen en pocas en realidad, y tiene un aparato exiguo. De hecho, se notó a partir de que ganó las elecciones cómo se les complicó la designación de cargos. O sea, tuvieron un problema. Ahí lo va a salvar el pejotismo, me parece, el peronismo de derecha. Massa se mantuvo expectante, tiró alguna así, nosotros si quieren colaboramos, pero nada más, acá lo que se ve, y ahora vamos a ver uno por uno, acá está más que nada algún carguito para los radicales, y después es el empresario, gente pro, o sea, de la alianza del pro, del riñón, sí, del tropa pro. Propia. Ahí ya empieza a ponerse, digamos, el acento en la construcción de poder, porque combinamos que llegar al gobierno no significa tener el poder. No, y son dos cosas distintas que hay que ver. Pensando porque, en unas elecciones futuras también. No, pero te digo, el 10 de diciembre, el 11 de diciembre, es cuando verdaderamente empieza a... pelearse, a disputarse poder, porque el poder, como decía Foucault, no se tiene si no se ejerce, ¿no? Uh-huh. Y Lenin también, creo que se lo choreó a Lenin o a Gramsci. El poder en realidad no es una titularidad, sino es un ejercicio. Uh-huh. Tema es que lo puedan ejercer de cara a los grandes problemas que tienen para armar un equipo de gobierno, armar relaciones, ¿no?, entre las distintas fuerzas territoriales, que son complicadas acá en la provincia más numerosa y más complicada, con grandes bolsones de pobreza. Ahí es donde se va a empezar a jugar el tema. Así que, por un lado, obviamente los grandes medios y los grandes grupos económicos aplauden, porque hace el ABC de el neoliberalismo versión... nosotros decíamos socialismo del siglo XXI, bueno, neoliberalismo del siglo XXI. Uh-huh. Va a ser esto. Entonces, ahí es donde se van a jugar todas las fichas. No, sí, pero aparte, yo lo que veo que es interesante, primero, tratar de hacer un poco más histórico el proceso. Histórico no en términos de relevancia, sino en términos de método, ¿no? Porque, si no, parece como que el kirchnerismo desapareció ayer, ¿no? Y el kirchnerismo desapareció ayer, alegremente, de un día para el otro, y Macri estaba destinado y signado desde siempre para ganarle al kirchnerismo. Macri es un chirolita que, es decir, siempre figuró en política hace muchos años, pero ser presidencial de serio y que le ganara al kirchnerismo, sí, pasa después ahora. De todas las boludeces que se le asignaba, o sea, siempre fue un payaso de la política Macri. Por eso, pero espacio político no tenía posibilidad de ganar. Por eso te digo, ese es el tema. Por eso te digo, pero entonces yo esto respecto del poder y el gobierno. Primero, yo creo que el poder lo tienen 4 o 5 transnacionales, que son las de siempre, que se chorean la ganancia en Argentina. 20, 30 familias, ¿no? Familias que no se sabe ni dónde viven ni quiénes son tampoco, porque viste, llega un momento que tienen un grado de anonimato, claro, y de pero bueno, es, y después el gobierno son los gerentes del vuelto que queda. Uh-huh. Es decir, los que reparten el excedente que queda, ¿no? Claro, y a ver a dónde lo vuelcan. Yo, siguiendo la línea que dice Lucho, yo creo que se agotó la línea del keynesianismo, porque el keynesianismo en realidad es una transición de una etapa de crisis a una etapa de expansión del capitalismo. Es eso. Lo sí, aparte la, bueno, la economía está en recesión, pues, así que en el ciclo, digamos que ahora estamos en recesión, o sea, llegará una etapa de bonanza en la que se aplicó en su momento el keynesianismo con Néstor y Cristina, y ahora ya está. Lo venimos diciendo desde hace montones de programas atrás, creo que desde el año pasado ya veníamos hablando de este tema. El modelo keynesiano estaba agotado porque en sí está en función de una cierta periodo de transición. Es un parche. Entre un momento de crisis donde el Estado tiene que salvar las papas, de sacarle las papas del fuego a las empresas y al sistema en general, y tiene que hacerse cargo de muchos costos y reactivar la industria y meter guita para reactivar la industria. De hecho, miremos 2009, Obama, ¿qué hizo? Lo primero que hizo fue darle guita a las multinacionales y a las financieras para que se empiecen a salir de la crisis de los títulos subprime. Uh-huh. Le dijeron, tomá, una bolsa de miles de millones de dólares, se la dieron y le dijeron, hagan lo que quieran. Bueno, esta es la versión argentina de ese keynesianismo que se iba a agotar porque obviamente ya llega un momento que la situación externa ya es distinta, porque la capacidad ociosa de las empresas no es la misma que tenía en el 2003, cuando se venía todo a pique desde la década del 90 hasta ahora, porque obviamente la burguesía ya empieza a manejar otros parámetros. O sea, ya lo que antes era una posibilidad de expansión de esa capacidad ociosa y de una demanda de los mercados externos, etcétera, etcétera, ya no está más. Entonces necesitan ya el libre mercadismo. Uh-huh. Y bueno, ya está, se cumplió. Sí, cuando el kirchnerismo cumplió su etapa histórica como sí, hace el peronismo. Lo único que se estaba barajando era quién iba a ser el que llevara el ajuste, digamos. Y vos fijate. Y bueno, no fue Scioli, o sea, es Macri, pero Scioli también lo hubiera hecho, o sea. Mirá, para muestra sobre un botón, fíjate lo que están diciendo hoy los ojeros. Estaban diciendo que ellos ya van a salir a vender los silo bolsas. Uh-huh. O sea, ya sí, lo van a... el acopio que estuvieron haciendo durante todos estos meses con Macri, ya hay un tejimaneje, bueno, que le bajan las retenciones, que sacan las retenciones al trigo, al maíz, que le bajan las retenciones a la soja, y ya los tipos están diciendo, bueno, ahora nosotros vendemos y ya te damos una cantidad de dólares importante para que se inyecten en el mercado interno, ¿no? A través del Banco Central, que esteriliza los dólares. De ahí va a sacar la plata que está diciendo, bueno, ahora sí, ahora con estas políticas del libre mercado, sin intervención en el Estado, nosotros ya te damos el visto bueno y todo lo que veníamos guardando lo vendemos al exterior. Y bueno, ¿por qué? Porque la propia burguesía te está diciendo, bueno, este ciclo se terminó, queríamos otro y este es el que necesitamos ahora. Sí. El kirchnerismo hay que entenderlo dentro de este proceso histórico. No hay que entender las cosas, como decía el filósofo húngaro Lukács, no hay que entenderlo cosificado, como que las cosas son lo que son y nada más, sino como hay que entenderlo como un proceso. Uh-huh. Bueno, pero digo, en términos políticos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué pierde el kirchnerismo? ¿Por qué gana Macri? El kirchnerismo pierde, y no solamente pierde, ¿por qué hace todo para perder? El kirchnerismo hizo todo para perder desde hace un año que está haciendo todo, por lo menos, desde el 2013 por lo menos, desde Insaurralde para acá, está haciendo todo para perder. Esto de ponerle la táctica del reflejo, ¿no? Poner más a ese candidato de la oposición en el 2013, ¿no? Más al candidato de la oposición favorito y le pones al Massa del Sur, ¿no? Al conurbano sur, claro, de contracandidato. Cuando el progresismo juega, entre comillas, juega a ser la oposición, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre pierde porque es un papel que no, al que, por lo menos, el común de la gente elige no lo tiene, claro. Sí, bueno, por eso digo, pero en esos términos, en política, ¿no? ¿Qué va a quedar del kirchnerismo a partir de ahora? Yo digo, en principio del siglo XX y finales del siglo XIX y principio del siglo XX, los liberales armaban guerrillas para pelearse con los conservadores, ¿no? Que eran guerrillas liberales y todo, no dejaban de ser liberales, pero armaban guerrillas, ¿no? Los levantamientos radicales acá. La revolución significaba eso en ese momento, ¿no? Los levantamientos radicales acá, ¿no? O sea, se cueteaban. Bueno, ahora los transgresores dentro del sistema, ¿no es cierto? Los transgresores truchos, los transgresores dentro del sistema, que el kirchnerismo encarnó ese papel fuertemente, ya no arman guerrillas, no están dispuestos a resistir y a pelearse en términos más allá de lo formal, de lo simbólico. Uh-huh. digo guerrilla entre comillas, ¿no? Pero vos fíjate, en el 2011, y yo me acuerdo, el ambiente de post de elecciones del 2011 era que el kirchnerismo era la etapa superior de la organización política, era el nuevo movimiento histórico, ¿no? Lo que no había podido ser el alfonsinismo era el kirchnerismo a partir del 54%. Ahora, si uno analiza un poco más en fino, ya del 2011 para acá, ¿no? Uno analiza un poco más en fino, ese 54% es un 54% heterogéneo. Pues se cree que, a mí me causa gracia cuando los compañeros analistas que son kirchneristas, confeso, analizan estas cuestiones y dicen, bueno, el 54% que votó Cristina era un sujeto totalmente consciente que eligió el modelo y eligió a la jefa. Aquello. Ahora, cuando el 50% lo vota Macri, y bueno, es un voto disperso, que en realidad no todos eligen el neoliberalismo, lo que pasa es que, bueno, ¿no? Y empiezan a hacer empiezan a hacer una alquimia para explicar que el sujeto que lo elige a Macri en realidad es un sujeto confuso y confundido. Uh-huh. En cambio, cuando el 50% lo elige a Cristina, eligen toda la continuidad del modelo. Sí, es que en realidad siempre es un sujeto heterogéneo y confuso. En realidad las elecciones de por sí hacen que al poner al mismo nivel a todas y al igualar un plano de derecho, de derecho jurídico solamente del tema de ir y emitir un voto, está poniendo en un plano a todas unas clases sociales que no son así, uh-huh. O sea, que no son iguales. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puedes analizar un voto ahí, en ese sentido? No podés analizarlo. Para empezar hay que recordar que en ese momento la oposición era un desastre. Era un desastre, sí, se juntaban, se separaban. Sí, y todavía... Pero digamos se separaban, que... se juntaban, Profaunen, no me acuerdo bien. No, estaba Dualde, fue uno de los candidatos. Wiener salió segundo con el 15%. Un desastre, o sea, entonces la gente votó a lo más serio dentro de todo, sí. O sea. No, votó gobernabilidad a un mundo que estaba en crisis y nosotros todavía teníamos resto y todavía no había repercutido esa crisis en China. O sea, China todavía no había desacelerado su economía y no había golpeado a la economía brasilera, que es socio directo nuestro. Uh-huh. Entonces, todavía había restos de ahí, digamos, de política keynesiana para uh-huh. seguir adelante. Uh-huh. Y todavía Cristina tenía una reelección. No uh-huh. nos olvidemos que ahora, no, Cristina, aparte de todo el análisis macroeconómico, terminó la reelección. Bueno, pero ahí está la jugada política. Si ella realmente había renunciado a la posibilidad desde un primer momento, porque ella lo dijo siempre, ¿no? Pero si era así, efectivamente, que ella había renunciado a hacer a la reelección, sí, a modificar la constitución. Claro, pero ella en general se planteó de que ella nunca planteó la reforma de la constitución para poder ser reelecta. Uh-huh. Si eso era así, ¿por qué no se construyó un sucesor potable desde un primer momento, ¿no? ¿Por qué se esperó hasta el último? Y primero eso, y después en las elecciones del 2013, cuando gana Massa y el kirchnerismo empieza a perder el monopolio que tenía del poder legislativo, ahí se empiezan a preocupar por la sucesión, ¿no? Porque ya la transformación de la constitución era imposible. Pero yo digo, todo ahí eso... Ahí es cuando surge la posibilidad de que Máximo, hablando de... Sí, todo el chamuyo. Pero yo digo, yo creo que algo de lo que nosotros tendríamos que analizar, porque eso ya nos empieza a repercutir, porque todo lo demás está bien, estos son todos fuegos artificiales, pero algo que empieza a repercutir en nuestra concepción de ver la forma de organizarse políticamente, en la que tenemos nosotros los marxistas, es en términos que utiliza el kirchnerismo, que nosotros lo tenemos que poner en cuestión, que esto pone en crisis, esta situación pone en crisis, que son los términos como empoderamiento, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos otros términos para hablar de, nosotros hablamos de poder popular, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de una especie de, donde el pueblo, por cierta parte de la ciudadanía, se hace carne de un proyecto político y tiene capacidad de defenderlo y de construir con su propia autonomía, digamos, incidir en los rumbos de ese proyecto político. Inclusive, ¿no? Lo nacional y popular, que es novedoso, suena novedoso en el kirchnerismo, es de la tradición marxista a partir de Gramsci, que no tiene nada que ver lo nacional y popular desde el marxismo a lo nacional y popular desde el kirchnerismo, ¿eh? O sea, no son dos cosas iguales, no. Son dos cosas distintas. Ah, pero entonces, ahí te das cuenta casi cómo cultural lo nacional y popular, o sea, sí, lo nacional responde a algo, no sé, al fútbol para todos, a eso responde. Lo nacional y popular, no, en realidad, dentro del kirchnerismo no tiene una definición. O sea, es nacional y popular porque está al lado nuestro. Ah, para porque mí... no te olvides que Massa era nacional y popular y que le decían nacional y popular inclusive cuando ya se había pasado de lado. Y sin embargo, las políticas de Massa en Tigre, de Nacional y Siempre Popular, igual. No tienen nada. No, igual para mí hace referencia a una construcción histórica que viene de la mano de esos primeros revisionistas que empezaron a observar la historia liberal escrita por Mitre, Sarmiento, etcétera, en la década del 20, que eran todos nazis. Esos nacionalistas eran todos, esos nacionalistas revisionistas eran todos fascistas, y después en la década de, a eso, esa forma, por lo menos digamos, lo que imponen esos tipos es revisar el contenido liberal de la historia nacional y los conceptos liberales de la historia nacional, pero por derecha, los corren por derecha, y después en la década de 60 y 70 surge con la resistencia peronista una nueva tradición que mezclaba algunos conceptos del antiimperialismo con esos primeros conceptos del revisionismo histórico, y eso de alguna manera surgía esta visión de nacional, una visión nacionalista, que en el fondo es pedorra, porque dice que, sí, está bien, Argentina, porque así como Mitre decía que Argentina existió siempre, y que lo que hicieron los caudillos fue retrasar la formación del Estado Nacional, pero Argentina era un proyecto de los próceres de Mayo, los otros los revisionistas nazis decían, sí, Argentina existió siempre, pero existió en el ADN del gaucho, en el ser nacional, en el hombre de la pampa, ¿no? O sea, ponían el sujeto nacional preexistente, pero en vez de en los intelectuales de Buenos Aires, en los gauchos del interior, ¿no? Entonces, eso es como lo nacional. Y después lo popular es el contenido antiimperialista que se le dio, pero eso es una bolsa y peronista, claro, pero eso ideológicamente es una, y Perón era mitrista, aparte no se puede ser milico y ser no mitrista, no, en la década del es una bolsa de datos, porque en todo caso la exacerbación esta de lo nacional y popular, como se llama, también es contraproducente, o sea, me parece que lo que llaman nacional y popular fue más para atraer votos, digamos, para revalorizar lo que sale de nuestro suelo, si se puede llamar así, pero fue esa ola de argentinismo que se vio en el Mundial, que se vio el 25 de mayo, el 24 de marzo, o sea, pero no una conciencia real de que expresan las fechas. Bueno, pero es que ahí para mí está lo de discutir el empoderamiento. El empoderamiento que tanto se proclamó, no existió, mentira. ¿El empoderamiento de quién? De los tipos que después votan a Macri. El pueblo, porque existía un pueblo, no importa que el candidato, por eso se decía primero con la candidatura de Scioli, no importa que el candidato sea Scioli, yo creo que se cayeron muchos mitos, ¿no? Y hay que empezar a discutirlo seriamente para que no nos vuelvan a meter ese chamullo después, o por lo menos tener la conciencia suficiente para combatirlo en un primer momento. Pero uno se decía, no importa que el candidato sea Scioli, porque Scioli lo que hace es garantizar la elección, pero existe un pueblo empoderado y organizado que va a defender el rumbo de la profundidad, ¿no? Sí, que lo cerca y va a defender el rumbo de la profundidad, y etcétera. Por eso el candidato es el proyecto, ¿no? Claro, por eso el candidato es el proyecto. Sí, el candidato son todo ese grupo, esa gran masa de hombres y mujeres que tienen un sesgo partisano prácticamente, que van a salir a defender el rumbo del modelo, como si el modelo tuviese una carta orgánica, como si tuviese un programa, ¿no es cierto? Van a salir a defender paso por paso los puntos que el modelo tiene que seguir en caso de que Scioli quiera derechizar el rumbo. Bueno, ese sujeto que va a defender el rumbo del modelo no existe, no existió. No hay un pueblo empoderado, ¿no es cierto? Primero porque yo conozco algunos modelos de empoderamiento. Si no existen, ¿dónde están los lugares de los espacios de participación popular, ¿no? Activo. Bueno, no sé, ¿dónde están los comités de poder popular? No existe, eso existe en la imaginación. Claro, eso tiene que ver justamente con el ADN peronista, ¿no? Claro, con la estructura. Nosotros estábamos recién hablando del tema de la cuestión económica, de la concepción de la política económica, pero también hay que hablar de cómo eso se relaciona con el aparato político, que es típico del peronismo, ¿no? Una estructura verticalista con un dirigente omnipotente, omnipresente en todos los debates, en todos los temas. Otra de las cosas por las que Cristina, o sea, por las que no había un después de Cristina. Bueno, también. Ahí está. Todas las organizaciones que se conformaron a partir del kirchnerismo o las organizaciones neo-kirchneristas tributaban a lo que decía Cristina y punto. Entonces, es verdad, ¿dónde están los espacios autónomos para discutir inclusive lo que decía Cristina? ¿Y cómo podés esperar que de ahí salga un candidato nuevo? O sea, que un candidato nuevo salga de las bases. Bueno, si pero hacemos todo lo que dice la jefa, porque lo está obturando. Pero aparte, después era el FPB es un conjunto heterogéneo de fuerzas políticas, de diferentes tradiciones. Ese era otro mito, ¿no? Porque ¿dónde están cuándo hace congresos el FPB para ir a debatir los contenidos del programa del modelo? ¿Dónde están? Es que no había programa. No, es que no hay modelo. No hay, exactamente. Ahí tenés, el primer mito es que el modelo que está enfrente, el que el del neoliberalismo, ese está claro. Porque esa es verdad, porque y es real, en un espacio autónomo y de debate se tendría que discutir cuál es el modelo. Porque si, o sea, el modelo y la profundización que es más asignación universal por hijo, más intervencionismo del Estado, el Estado que inyecte más guita en la economía, eso es el modelo. Y que el Estado inyecte más guita en la economía es que el Estado inyecta más guita en los privados. Ahí tenés un concepto. Bueno, porque un concepto profundamente neoliberal, sí, de continuidad neoliberal, porque los neoliberales, acordate vos, que siempre decían. No, porque la onda es que la copa se derrame, ¿no? El derramamiento de la copa, es decir, los que están arriba en la pirámide social se llenan de plata y como se llenan de recontra plata van a crear puestos de trabajo porque van a fundar empresas, se van a expandir. Por eso el Kirchner... Sí, como si el burgués porque le pones plata es bueno. Por eso, esa concepción de buenos y malos también está mal. Por eso el tema del keynesianismo no deja de ser parte de la matriz de la política económica del liberalismo. Ahí y que no, y que es verdad, inyecta guita para reactivar la industria, pero el motor de la industria, el sujeto social que lleva adelante esos procesos, termina siendo la burguesía. Y obvio. Que la realidad, el Estado sea intervenga, modere, ponga precio, todo, pero pone el precio, pero también te pone el subsidio para que la empresa esa siga ganando plata y siga produciendo. Sí, sí. Pero el Estado funcionó como empresa todos estos años, por eso no es nacionalización de YPF, por eso es la compra de la mayoría de las acciones, como ha hecho en otras empresas también. Pero de una empresa quebrada, lo de YPF es el mito, el chamuyo. Hay que empezar a discutirlo fuertemente, hay que discutirlo fuertemente siempre, porque lo que te venden como nacionalización de YPF en realidad es estatización de la deuda de Repsol, porque Repsol estaba hasta las manos con las deudas. Entonces, vos estatizás la deuda, los trenes, estatización de la deuda de las empresas de trenes. Entonces, ¿qué hace? La típica, pero eso es recontra neoliberal. Eso, digamos, discutamos hasta el contenido de hasta dónde y es el PDI también, es eso, es eso, este tema. Hasta dónde es eso que keynesianismo, ¿no? Uh-huh. Porque el Estado interviene para salvar las cuentas en rojo de empresas privadas. Eso es la función. O sea, cuando surge el keynesianismo, cuando hay una crisis, o sea, cuando se toma este concepto que se llama keynesiano, cuando hay una crisis en el 29, ahí empieza a surgir y ahí empiezan a decir, bueno, hay una crisis tan grande y encima hay una crisis Primera Guerra Mundial, nos encerramos hacia adentro, no podemos exportar. Porque si el otro tampoco puede producir, tampoco nos puede comprar. Entonces tenemos que pensar en un modelo más endógeno. Entonces ahí empieza a revalorizarse el mercado interno. Pero el mercado interno llega un momento que hay un quiebre justamente por la concepción del propio ser de la burguesía, que es más ganancia. Y llega un momento que la más ganancia te pone un techo a esas políticas de intervencionismo del Estado. ¿Por qué? Porque un burgués no va a vender más zapatos para que la población pueda tener zapatos. Lo va a vender en función de su ganancia. Y si llega un momento que la ganancia choca con la cantidad de productos elaborados, ahí empiezan a jugar los precios. Entonces, simple, ¿qué voy a poner? Más, o sea, si vos me das a mí un mercado cautivo, ¿no? Me das un mercado cautivo y yo tengo una empresa que puede producir 10 zapatos, yo produzco 10 zapatos. Después, si me piden 20, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a invertir y voy a traer para otra máquina para producir 20 más? No, ¿y voy a poner la guita de mi bolsillo? Si el tengo el mercado cautivo, ¿qué hago? Si hay más manejo demanda, los pesos, manejo los pesos, entonces manejo el precio. Entonces pongo más el precio. La oferta es poca y la demanda es mucha, se sube el precio. Bueno, claro. Ese es el discurso liberal. ¿Por qué la burguesía vende más o por qué baja los costos? Porque tiene capacidad técnica para producir más y bajar los costos, no porque tienen una demanda mayor. La demanda mayor no implica necesariamente que vos inviertas más para satisfacer esa demanda. Es simple. Si le da ganancia, la ley es menor esfuerzo. Si yo puedo ganar más vendiendo lo mismo que vendo, y bueno, ya está. Acomodo los precios y punto. Esa es la ley económica del monopolio. El monopolio te maneja el precio o te maneja la cantidad. Bueno, acá históricamente ya sabemos lo que pasó. Te aumentan los precios y listo, chao. Nos vemos en Disney. Listo, se terminó. Bueno, eso también lleva al agotamiento de las propias bases del kirchnerismo, porque le empiezan a aumentar los precios y el kirchnerismo, para que esa burguesía no te aumente los precios, ¿qué hace? Precio cuidado. Te manda subvenciones. Subvenciones, más guita de transferencia del Estado a través de impuestos para empresas. Uh-huh. Bueno, se toca, ahí se también, un círculo que lleva... el tema de, bueno, la situación impositiva, ¿no? Eso es lo que vino, si se quiere, subsanando todo el tema de esto de, bueno, se suben los precios, tengo que poner subsidios, qué sé yo. Pero realmente, los focos donde hay la guita en serio, como el juego, como las retenciones, no les ha tocado. La plata que tiene el Estado no salió de los lugares donde se maneja la guita constantemente. Sí, no se tocó de la propiedad de los intereses concentrados. No, obviamente, mira, la extranjerización en la economía argentina siguió, los grupos económicos siguieron ganando mucho dinero, no se tocaron las grandes empresas, y otra cosa importante, que poco también se habla, las restricciones a las remesas de ganancias de las multinacionales o las transnacionales no fueron tocadas hasta que el Banco Central se empezó a quedar sin dólares. Ahí le empezaron a decir, no, muchachos, no transfieran ganancias porque nosotros tenemos un problema de caja. Pero hasta la crisis esta, hasta el 2011, los tipos mandaron guita para afuera indiscriminadamente. Uh-huh. Y el kirchnerismo no le puso ningún tope, ¿eh? También hay que tenerlo en cuenta eso. Sí, por eso digo, para mí, el último discurso de Cristina en el Posadas esta semana dice, nosotros, una especie de premio consuelo, ¿no? También perdimos, pero los dejamos empoderados. Ustedes son conscientes de sus derechos y no se los van a dejar arrebatar. Van a salir a las calles. Que van a salir espontáneamente la gente a defender. O sea, lo mismo que votaron a Macri, van a salir espontáneamente. Hay que pensar que eso también pasó en las elecciones de Scioli, ¿no? En las elecciones acá, en el balotaje, que la gente salía espontáneamente. De repente veía gente, por ejemplo, a mí me pasó en Retiro, ver gente que salió a luchar por sus derechos para que la gente vote a Scioli y invitar y convencer a otra persona que quizás no sabe qué va a hacer con su voto. Eso pasó en las elecciones y fue el discurso de Cristina post-balotage también. Bueno, por eso digo, esta situación de lo más triste es que el empoderamiento no existe. Es nulo. Es nulo, no hay una capacidad autónoma de organizarse y pelear con un programa propio, con... Nadie tiene, no hay una fuerza política en nuestro país parado en esas condiciones. Aparte que enfrente se nos está parando un modelo totalmente represivo. Sí, es que para... No existe alguien que se vaya a parar así, estamos hablando como en el 2001, por ejemplo. Uh-huh. Es que yo digo, fuera del son todo lo mismo, porque yo creo que nada es lo mismo. Uh-huh. En realidad, lo que hay que... Para mí, el macrismo es la etapa superior del kirchnerismo, ¿no? Ellos vienen a tomar la posta, son en el rumbo del modelo de reconstrucción y restauración del capitalismo y de medidas dadivosas que son de emergencia y que se hicieron sistemáticas después. Yo creo que esto, que el macrismo viene a tomar esa posta y a darle una continuidad por la vía viable del capitalismo que ellos consideran, ¿no es cierto? Roberto Regalado dijo, cuando Cristina habló del capitalismo serio, Roberto Regalado, el politólogo y sociólogo cubano, dijo, el más serio de todos los capitalismos es el neoliberalismo. Sí. Si vos apuntás al capitalismo serio, claro, ahí tenés. Claro. Así que vos querés el capitalismo serio, bueno, ahí lo tenés al pelotudo, ¿no? Como dice la película. Che, ahí no están, no, perdóname, pero nosotros enseña que tenemos que ir a la tanda, estamos excedidos. Bueno, pero vamos a la tanda y después ya empezamos a entrar ya en las primeras medidas. En los primeros nombres que se empiezan a arrojar para los gabinetes, algunas cosas por ahora que se insinúan, ¿no? Que Macri dijo, que dice, que fulano dice. Bueno, vamos a empezar a analizar un poquito eso. Dale, vamos a la tanda y volvemos. Esta radio que te acompaña, informa y entretiene es afiliada a ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org. Aquí comienza el espacio publicitario. Sindicato de Trabajadores Municipal de Tigre, siempre junto a la familia municipal. Omar Cabral, Secretario General. Corralón, el líder. materiales para la construcción, ácidos, ladrillos, hierros, revestimientos, sanitarios, abertura, créditos personales. Por compra superior a 1,000 pesos, 6% de descuento. Por compra superior a 7,000 pesos, 8% de descuento. Corralón El Líder, ubicado en Avenida Osanera, 5768, Mil Reyes, San Fernando, 4714-1292 o 1059. Corralón El Líder, info@corralonelliter.com.ar. Corralón El Líder, líder en precios y calidad. La solución a todos sus problemas de TV, video, TV, audio y controles remotos. Central de Reparaciones de Adrián Mosura e Hijos, Avenida de Soledad, 2978, 10 Reyes. Teléfono 5294-3426. Central de Reparaciones. Italpan, el sabor del Mediterráneo. Moderno salón de fiesta con ambiente climatizado, servicio de lunch, catering y rotisería. Usted ya conoce nuestros exquisitos sándwiches de miga. Tenemos gran variedad en empanadas y tartas, comidas rápidas para llevar. Probó nuestro pan saludable, panificación con materias primas para su salud. Todo con el seguimiento y control de nuestros antiguos generales maestros. Italpan, estamos ubicados en Avenida Avellaneda, 1845, en pleno centro de Reyes. Teléfono 4744-8119. Italpan, el prestigio sigue vigente. Arriba con los brazos, vamos a Casa Sergio, electricidad e iluminación para el hogar y la industria. La mejor calidad, el mejor precio. Consulte por descuentos Andrimedio, Armeros, Constructores e Industria. Casa Sergio, más de 35 años, acompañan a hablándonos en Reyes, con nuestro servicio. Casa Sergio, en Avenida Cera, 2631, Mil Reyes. Su teléfono 474-7149. Casa Sergio. Visite nuestra página web www.casa-sergio.com.ar. Si no ganó, gane ya. Agencia Oficial, La Banca, de Carlos Listares, en Avenida Villareda, 4924, entre calles 21 y 22, en Mil Reyes. Todas las quinielas, Lodo, Kini, Flore y ahora también con El Tour, exclusivo en San Fernando. La Banca, su agencia amiga. La Banca, de Carlos Listares, su agencia que da más suerte. Aquí finaliza el espacio publicitario. 97.1 Occidente FM. Dirección General, Renato Leonelli. Bueno, continuamos con De Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1. Aquí desde Virreyes hasta las 3 de la tarde estamos comentando, bueno, las noticias aquí de nuestro país. Obviamente lo que nos está insumiendo todo el programa es el nuevo panorama político que se avecina a partir de los resultados del balotaje. Si te parece, me permitís, hago un saludito, porque nosotros tenemos un programa hermano en Salta, porque somos federales, ¿no? Entonces tenemos un programa hermano en Salta que lo hacen compañeros del Partido Comunista de Salta, pero ellos justamente que cubren el frente semanal, ¿no es cierto? Y están de lunes a viernes, de 19:30 a 20:30, por FM Noticias, que es la 88.1 de Salta, ¿no? Uh-huh. También, obviamente, se lo pueden escuchar por vía online, ¿no? FM Noticias 87.1. Y el programa es el revés de la trama. Nosotros muchas veces compartimos cosas que ellos publican y comentamos, y de hecho, aparte, nos dan de morfar mucho porque lo escuchamos y lo choreamos después y lo reproducimos en nuestro programa. Somos un rinoceronte, hacemos un poquito de rejunte. Muchas veces somos delincuente informativo, ¿no? Claro, delincuente informativo. Bueno, hay tanto suelto que yo creo que es inimputable ya, ¿no? Somos, en todo caso, somos delincuentes menores, ¿no es cierto? Somos hurto y vagancia, lo puede llegar a Nacional y Popular. Bueno, así que un saludo para ellos, el revés de la trama por FM Noticias de Salta, la 88.1, de lunes a viernes, de 19:30 a 20:30 horas. La verdad que te tomás una horita y también un programa dedicado desde la política, la cultura, la economía, temas generales, muy buenas columnas. Yo, como este tiempo estuve estudiando mucho, paraba de leer la historia de que pasó hace 2000 años, digamos, estudié la historia antigua, dejaba de estudiar la historia que pasó hace 2000 años y me enteraba lo que pasaba en el mundo hoy, y me parecía me relajaba más cuando estudiaba historia antigua, cuando me refugiaba en lo que pasó hace 2000 años que en la actualidad, ¿no? Bueno, si les parece, vamos con los Frankenstein, ¿no? Sí, vamos a ver cómo se está componiendo el gobierno macrista, por lo menos en sus ministerios. Hay que decirlo, antes de empezar el programa, estábamos conversando entre nosotros y decíamos, bueno, si hay algo que hay que revalorizar de macrismo es que es consecuente, ¿no? O sea, siempre ha ido con la verdad. Siempre, claro, Mauricio. Ha ido enfrente a decir lo que pensaba y la designación está en función de eso. Que obviamente piensa el gobierno como una empresa. Dice llanamente, no, sin muchas vueltas, bueno, esta de la idea de la eficiencia, los profesionales, los profesionales que son duchos en el tema, que son no son ineficientes como los políticos, etcétera, etcétera. La no política. Sí, ¿no? Hay que ver después la tecnocracia, ¿no? Claro, habría que ver después verdaderamente, porque tampoco mucho se habla el tema de cómo se está administrando la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque se ve mucho papelito de colores, ¿viste? Se sí. Habla mucho de la ciudad de Buenos Aires, pero en el fondo ha sido el fondo estaría bueno ver los números y ver ciertos casos de corrupción, como alguno que en lo personal he conocido, lamentablemente. He sufrido también. Bueno, para empezar, bueno, el ministro de Economía, que supuestamente van a cambiar el eje, el tema de la economía, que va a estar dirigida, no va a ser un ministerio con una persona que la encabeza y punto, sino que va a estar coordinado entre varios ministerios. El Ministerio de Economía va a estar a cargo de Prat Gay, ¿no? Prat Gay, en realidad, perdóname, es ministro de Hacienda, ¿no es cierto? Ministro de Hacienda, sí. Tipo 1850. Sí, sí, sí. 1860, se llama también ministro tipo Ministerio Frankie. De Hacienda. Bueno, fue un estudiante de la UCA, se especializó en Estados Unidos. Trabajó. Bienvenidos todos esos, ¿no? Ahora todos los profesionales de la UCA, de la UADE, son los que saben. Profesionaron en Harvard, etcétera. Son todos los redrados, ¿no? El tecnólogo de la marca Redrado. Son todos, ¿viste? Sí, Redrado. ¿Y cómo es este chico de rulitos? Lustó. Claro, son todos prolijos, bañaditos. Sí. Hizo una buena elección en 2009, Prat Gay, yo recuerdo. ¿Ah, sí? En 2009 en Capital, creo que fueron de medio término. Ah, que era iba con los progresistas. Claro. ¿Qué, Donda ahora no va de la mano? ¿De Prat Gay? Donda salió a apoyar ahora el kirchnerismo, dijo algo así como que ayudó a dar quórum. Sí, bueno, hay que tener cuidado con el progresismo. Gente, sí. El progresismo es un arma de doble filo. Bueno, es licenciado en Economía, estudió en la UCA, se especializó en Estados Unidos. Trabajó para JP Morgan, la banca del pulpo financiero, ¿no? Que no por nada tiene reminiscencias con los piratas ingleses. Claro, ¿cómo se puede llamar Morgan? Bueno, obviamente se define como un liberal ortodoxo, y también formó parte del Banco Central en la época de Kirchner, ¿no? Estas inconsistencias también que tiene el kirchnerismo. Sí, se alejó por ahí por el 2004, me acuerdo. Así es. Bueno, en el interior, Rogelio Frigerio, otro liberal que se dice liberal desarrollista, viste, que ahora se ponen títulos para acomodarse un poco, ¿no? Ah, perdón la ignorancia del dato histórico. ¿Este Frigerio tiene algo que ver con el Frigerio ministro de Frondizi? Sí, sí, sí, sí, creo que es nieto. Sí, sí, sí, tiene que ver. Bueno, ese Frigerio fue uno de los impulsores de aquel desarrollismo, ¿no? Claro. El desarrollismo original. El Frigerio, claro. El Frigerio abuelo de este sería. Claro, tal cual. Bueno, obviamente estuvo como director, como presidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, legislador del PRO. Estuvo en el BID, en el Banco Mundial y en el FMI. Pero qué carrera. Ya sabemos cómo viene la mano ahí. Bueno, en educación ya se barajaba el nombre de Esteban Burrich, que era el ex ministro del gobierno porteño de educación, ¿no? Que bien, porque ha tenido 14 colegios tomados que hemos relevado la nota acá. Sí, muchos ministros de la Ciudad de Buenos Aires ha ascendido a Nación ahí también, ¿no? Sí, debe ser porque no tienen gente. Y bueno, pero hay que ver también cómo se las arregla la reta también. Después tenemos en salud a Lemus, que estudió en la UBA, se especializó en política, o sea, es un médico que está metido también en la política desde la década del 90. Antiabortista. Bueno, ahí empiezan los temas, ¿no? Uh-huh. Antiabortista como Cristina igual. Uh-huh. Como Vidal. Cual. Como Cristina, pero... Tal cual. De Vidal y de esto me lo... Bueno, también viene del Ministerio de Salud porteño. Pasó por ahí desde el 2007 hasta el 2012. Estamos hablando de gente que parte del PRO o son de la concepción ideológica del PRO puro. Sí, este muchacho es también el que apoyó a Macri cuando dijo, bueno, muchacho, cuando dijo el tema de que los homosexuales tienen una enfermedad y qué sé yo, ¿no? O sea, de ese palo. Lo problemático es que esté a cargo de algo tan importante como la salud, ¿no? Uh-huh. Agricultura, ganadería y pesca. Ricardo Muriale, creo que se pronuncia así, fue presidente de la sociedad rural. Ah, y tenés. Bueno, empiezan a caer esos nombres, ¿no? Pilcomayo. Después, creo este viene más para el lado. Este es del riñón de la UCR. O sea, pero ahí ya hay una persona que es de la mesa de enlace, ¿no? Ya ahí hay un mensaje, una alianza con la mesa de enlace por parte de este radical. En justicia, Garabano, no, también, o sea, viene de ser fiscal en la ciudad, bueno. Fue suplente del Consejo de la Magistratura Nacional. Hasta ahora también, todo gente de la ideología del riñón del PRO. Relaciones Exteriores, Malcorra, Susana Malcorra. Jefa participó en Naciones Unidas. Esta dice que es, bueno, es como que sería la contracara de el actual canciller Timmermans, porque esta le da prestigio profesional a la carrera de nuevo en la cancillería, que estaba tomada por la política, la cámpora. Bueno, esta como fue funcionaria dentro de las Organizaciones Unidas, le va a dar más un tinte institucional profesional a la cancillería. Diplomacia. Sí, igual, ojo, Timmermans es licenciado en Relaciones Internacionales. Uh-huh. Ojo, un dato, porque tampoco mucho se dice. Bueno, acá hay una nota para el sainete, ¿no? Para la joda. Patricia Bullrich como seguridad. No, ya sabemos por qué. Porque es una mina que no tiene escrúpulos, que no tiene miedo de apretar el botón rojo de vaya a reprimir. Hay un quiebre porque hasta ahora los que venimos mencionando tienen carreras, son profesionales en la materia. Claro, eso es una mina política. Son los eficientes, profesionalizados y serios. Los tecnócratas. Claro, esta viene de la política. Esta no, ¿qué tiene que ver? Si, o sea, no vamos a hacer el currículum de Bullrich, pues es como hablar de la historia de... Sí, de cómo de la política nacional desde la década del 70 hasta ahora. Uh-huh. O sea, Montonera, esta la llevo a Montonera. De todos lados. Pero la verdad que tiene un pasado en la JP. Sí, tal cual. Montonera, amiga de Rodolfo Galimberti después. Bueno, otro defeccionado también. Uno que se lo nombró ya lo último, que se lo nombró porque se bajó otro que era perteneciente a un grupo empresarial, que es Triaca en el Ministerio de Trabajo. Ahí hubo un fuerte llamado. Por eso, viste, cuando Peña no nombró todos los ministerios, dejó al Ministerio de Trabajo afuera, porque se barajó otro nombre, que si mal no recuerdo pertenece, era un CEO de ARCO, un gerente de ARCO. Sí, pero hubo quilombo. Pero parece que ahí hubo un llamado de Moyano y dijeron no, este no lo queremos, y ya iba a haber cortocircuito. Entonces, obviamente, en un empresario dirigiendo el Ministerio de Trabajo iba a ser complicado. ¿Qué pusieron a Jorge Triaca? Que Jorge Triaca es del riñón del más neoliberalismo rancio, que pasó por la presidencia de Menem, bueno, pasó por la CGT de Azopardo, es hijo del histórico dirigente de la CGT, que el lamentable dirigente de la CGT, que fue uno de los que conciliaron con los militares, o sea, fue de la burocracia sindical, que fue aliada a los militares del proceso, que ahí fue cuando, en la época que se dividió la CGT, por un lado la CGT Brasil, la CGT Azopardo, ¿no? La Azopardo era conciliadora, era cómplice de los milicos, y después estaba la otra que estaba Ubaldini. Un dato de color, habría tanto transparencia que se habla, él se tenía que preguntar de dónde sacó tanta guita su padre. Su padre, que era un dirigente... Bueno, si hablamos de enriquecimientos ilícitos en el programa, dirigente sindical, y es multimillonario, inclusive tiene caballo de carrera, que en la década el padre falleció, pero en la década del 90 estaba en sus anchas, tenía caballo de carrera, tiene una casa enorme acá en la Orqueta, viste, nadie se pregunta eso. Y pero pasa que ahora los medios van a pasar a ser oficialistas, entonces ya no podemos despedir de PPT, periodismo para todos, ¿no? O sea, como dirigente sindical es lo más nefasto de este país, una de las peor burocracias sindical. Bueno, ahí tenés al hijo en el Ministerio de Trabajo. Pasa que claro, como el macrismo llegó un toque tarde, algunos son los hijos, ¿viste? Sí, este fue uno de los... Empezando por el propio Macri, ¿no? Macri, claro. Es más, yo creo, este fue Ministro de Trabajo de Menem, si mal no tengo el dato. Este Jorge Triaca, hijo. Te rechequeamos. Hablando de hiper recontrachequeado, se va a vivir a Miami. Deja de hacer su periodismo salvador. Su periodismo no para no sé todos. Si él o el padre directamente. Eso lo tendríamos que ver. Pero yo creo que sí, que estuvo en el Ministerio de Trabajo. El nombre de Triaca me suena en el Ministerio de Trabajo. Así que lo chequeamos. Bueno. Producción, Francisco Cabrera, otro técnico del PRO, otro ligado a las empresas privadas. Energía y minería, bueno, acá el sumum del neoliberalismo, Juan José Aranguren, ingeniero, CEO de la empresa Shell. Listo. Terrible. Listo. Si vos querés desmantelar las empresas del Estado, lo mejor que podés hacer es poner un CEO de una empresa multinacional o transnacionalizada. Desarrollo social, Stanley. Bueno, esta es una abogada que fue creciendo también dentro del ámbito del gobierno porteño, que se desarrolló como un cuadro político dentro del PRO, así que seguimos en la misma línea. Transporte de Dietrich, también viene del mismo palo, de la empresa privada, también del riñón de la ideología del PRO. Cultura, Pablo Avelluto. Este es un periodista. Ese es el burka del Twitter. También sí, terrible. No, las cosas que pone este tipo es impresentable. O sea, si se quejan de la Cámpora y se quejan, no sé, de Delía, esto tiene... Este es el Delía del PRO. Es un desastre. La verdad que no recuerdo ahora, pero tiene un par de tweets célebres, como por no voy a citar textualmente, pero más o menos algo así como: a esta altura me molesta más la cadena nacional que la dictadura. Cosas así, ¿no? Pero un buen muchacho. Bueno, obviamente también Este impresentable trabajó para empresas transnacionales, Random House Mondadori, no sé qué carajo es, pero bueno, ahí trabajó aparte obviamente fue asesor de cultura en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también viene del riñón del PRO. Jorge Alberto Triaca, fue ministro de Trabajo. Bueno, ahí está la línea continuadora. Pero dice Wikipedia, así que seguro que es verdad. El de cultura es el responsable de cerrar todos los centros culturales que había en Capital, que fueron plantados por, bueno. Va a ser la educación eficiente, ¿viste? Claro. Y ya lo dijo, que sobran maestros, ¿no? Bueno, sobran universidades públicas también. Para el sainete, esto es para tirar el papelito, ¿viste? Sí. Pito y matraca a Sergio Berman en ambiente. Espectacular. Genial. ¿Por qué ambiente, Sergio? Porque estudió, pues le gusta. Paisajismo. Le gusta sacarle fotos a los pájaros, no sé. Pero viste que ahora nada pasa si no pasa en las redes sociales, así que seguramente harán bien su trabajo. Bueno, ya sabemos que es un rabino reformista liberal, no de la ortodoxia del judaísmo, sino de más reformista liberal. Obviamente viene del PRO, tuvo cierta relevancia en algunos temas. Le gustaba siempre los aforismos, ¿viste? Los libros de él son todos aforismos, es una cosa... Pero vergonzante los aforismos. Sí. No hay que confundir el legado de Perón con la locura de Nerón, decía, hablando de Néstor Kirchner, cualquiera. Era todo así. Hablo de Belén Francese, ¿te acuerdas de las rimas de Belén Francese? Bueno, era eso. Un Claudio María Domínguez. Bueno, este tipo que no hizo nada de nada, salvo esos aforismos y salir a hablar, a hacer estas frases media... Sí, que por ser un tipo espiritual, que es un tipo bueno, no va a robar. Ahora, bueno, va a estar en el ambiente, va a cuidar los pajaritos, las plantitas y todo eso. Sí, se va a encargar de la disposición de los árboles, digamos. Hay que ver igual qué función reservada tiene, además de chorear, ¿no? Qué función reservada tendrá. Qué sé yo, hay que ver. Hay que ver, pero viste que el PRO es sofisticado en ese sentido. Sí. Bueno, acá hay un ministerio que no sé qué corno es, que se va a llamar Ministerio de Modernización. Ese es el mapa a chorear. Ese sabe para qué va a servir, para traer la tecnología y traernos la civilización de afuera. Para inflar presupuesto. Orden y progreso. Bueno, que es Andrés Ibarra, lamentablemente tiene mi mismo apellido, bueno, es más común que... puede cambiar igual. Más común que el choripán, pero bueno. Bueno, obviamente también es un empresario, formó parte de la empresa de Macri en los 80. Participó en la privatización del correo argentino. ¿Eso no es darle laburo a amigos? No, preguntan. No, porque eso es una relación profesional. Eso no se dice. Es una relación profesional, no es una relación de amistad. Tachen lo que dijo Rosario. No. Eso, de ahora en más, eso no existe. Bueno, formó parte del grupo Macri, participó en la privatización del correo argentino. Construyó el acceso norte, este afano que fue, que gracias, dio fortuna, bueno, este se hizo de Autopista del Sol, bueno. ¿Cómo la hagan mitad con esas cosas? ¿Recordame ese nombre, cómo era? Andrés Ibarra. No, te voy a olvidar. Claro, bueno. Todos los amigos, es el gabinete más amistoso que vi en años. Pasa que ahora la grieta no existe más y ahora somos todos amigos de todos. Pero estamos todos destilados de la grieta. No, pero no es por la grieta, es por eficiencia. Es por eficiencia. Bueno, Turismo, Gustavo Santos, que es licenciado en letras, no sé qué tiene que ver. Ahí también un poco medio... Bueno, que también, ¿no? Este viene de la parte cordobesa, así que hay que ver qué relaciones políticas y teje y maneje debe haber ahí, de dónde viene. Yo no lo tengo muy claro. ¿Qué pasa en Córdoba, no? Que ganó con... Defensa de Julio Martínez, ingeniero agrónomo. Bueno, también viene del mismo riñón del PRO. O no nos olvidemos que Defensa ya, lamentablemente, Rossi marcó un acuerdo que va a trascender... un acuerdo de Estado con las empresas israelíes de construcción de equipamiento militar, sobre todo de aviones. Uh-huh. Así que ya el kirchnerismo, ahí tenés una clara cosa de lo que es el kirchnerismo. Y sí, bueno, y Bernie, o sea, que ahí está Bernie de Patricia Bullrich. Sí, no, pero acá el problema es que le estás comprando armas a los tipos que están asesinando, haciendo un genocidio en todo Oriente Medio, ni hablar con los palestinos. Pero aparte... Es lamentable. Pero es que ahí está también otro de los mitos, ¿no? La política, ahí está otro de los mitos, la política internacional del kirchnerismo. No necesita justificación porque no se habló de esto. No, pero viste que se dice que el kirchnerismo tiene una política internacional impecable en términos transgresores y progresistas y latinoamericanistas. Bueno, pero el kirchnerismo en términos latinoamericanos tuvo buenas relaciones con todos los procesos, pero en términos internacionales, más allá del continente, no nos olvidemos de la delegación internacional de Argentina en la ONU se iba y dejaba el cartelito solo, vacío, cuando hablaba Irán, o sea, la política anti-Irán, esta política de acuerdo con Israel, tiene un montón de la ley antiterrorista, la ley antiterrorista, un montón de elementos que están... que son compromisos con el imperialismo, ¿no? Sí. Un montón de compromisos no con es el imperialismo. O sea, hay que marcarlo claramente, el kirchnerismo no es un gobierno antiimperialista. No, ni... No. O sea, todos los fuegos artificiales que se tiraron y que mucho la derecha lo agarró también y la izquierda también, que, mirá cómo se enfrenta a Estados Unidos, lean los cables de Wikileaks, de acá, de la embajada de Estados Unidos, en la época que fue el conflicto con el campo, y te vas a dar cuenta cómo, en realidad... el gobierno de Estados Unidos ponderaba a la Argentina como una suerte de contrafreno o atemperar o de dique, una forma de atemperar al chavismo. A lo que ellos llaman el chavismo era una forma de atemperar, de frenar un poco lo que estaba produciendo o se estaba produciendo en Venezuela. Y la embajada norteamericana, es más, tuvo enfrentamiento hasta con Clarín. O sea, si vos ves los cables, lees los cables, que hay un libro de O'Donnell, no me acuerdo el nombre, de un periodista que escribe para Página 12. ¿De Página 12? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Guillermo O'Donnell? No, Guillermo O'Donnell es el politólogo que ya falleció hace poco. Ah, ¿en qué manera de mandar fruta al aire? Dígame el nombre y lo hiperrecontamos. Que el nombre lo bueno, el nombre no, me lo olvidé. ¿Del o sea, libro? Tampoco lo sabemos. Tampoco, no sabemos nada. Argenlix. Ah, sí. Ahí está. Bueno, sí, yo no tengo el libro. Bueno. Argenlix Macri aparece. Bueno, porque ahí pasaron un montón. Ahí te das cuenta. Santiago O'Donnell, ahí está. Bueno. Columnista de páginas, ¿verdad? Ahí te das cuenta que la confrontación con Estados Unidos, no es tan así. O sea, está mediada por de acuerdo a cada tema. Por ejemplo, una de las cosas que sacó Clarín, que salió a decir que muchas empresas norteamericanas acá en el país estaban preocupadas por las políticas que estaban llevando adelante el kirchnerismo, que estaban, por decirlo de alguna manera, socavando las ganancias de esas empresas. La embajada propia de Estados Unidos salió a decir: nosotros no tenemos constancia de eso, no existe ese malestar en las empresas norteamericanas, y se le opuso a la tapa de Clarín. La empresa, la embajada norteamericana salió a desmentir la tapa de Clarín. Vendió la casa de Clarín, bancar al gobierno. El gobierno de hay que mirar todo en su conjunto. El gobierno de Obama no ha tenido grandes confrontamientos con Cristina. Las confrontaciones tienen que ver más que con cuestiones más regionales y muchas cosas de forma más que de fondo, ¿eh? La ley antiterrorista es una clara... Viene de FMI, así que ahí ya está. Sí, se lo pidió el CIADI, pero es la política de seguridad de Estados Unidos. Del Pentágono, sí. Es lo que va a usar hoy, cuando hablábamos de que el macrismo es la etapa superior del kirchnerismo, es lo que va a usar Macri estos 4 años que se vienen para reprimir. Bueno, eso otra es, cosa que hay que discutir, que también un error en la concepción peronista del Estado a fusionar Estado y gobierno, entenderlo uno mismo, y obviamente meter ahí al movimiento peronista, o sea, también confundir partido con movimiento, bueno, da para largo. Sí, pero mandan fruta con leyes que tienen que responder a compromisos de ellos, que después supuestamente se van a aplicar si ellos se les canta. No, porque después el Estado es autónomo a la voluntad de Cristina. Claro, obvio. El Estado no es el gobierno, eso claro. No lo entienden. Bueno, para terminar los últimos dos, bueno, acá hay un guiño obviamente a los radicales, comunicaciones a el Oscar Aguán, viste que viene el UCR ahí de Córdoba, y después, bueno, ciencia y tecnología, que dice lo dejan a Lino Badañau, que fue el que más ponderado por los medios, ese viene del kirchnerismo. Del kirchnerismo, sí, de decir cómo Macri, qué bien, ¿no? Qué bien. A los buenos los deja, ¿viste? Qué capacidad de diálogo. Y ese mandó el ARSAT. Bueno. Ese mandó el ARSAT. Así que bueno. Él en el debate dijo que lo único que apoyó el kirchnerismo, o sea, se ha caracterizado de él por decir que el kirchnerismo. Sí, en cuanto eso se agarra de decir, yo no soy. No hay un desarrollo en mi gobierno basado en ideología, sino basado en eficiencia. Así que bueno, otro, el que se fue, el que dio el portazo y dijo que no, fue Sanz con respecto al Ministerio de Justicia, porque se dijeron un montón de cosas de la familia, de que tenían una huertita zen y se querían ir a plantar rabanito, bueno, todo eso. Se hizo hippie. Claro, en realidad lo que se está manejando es que lo que quería era el Ministerio de Interior y no se lo dieron. ¿Y Melconian? ¿Qué pasó con Melconian? Melconian, bueno, pará, acá falta. Era la cosita del PRO, Banco, ¿no? Banco Central va Sturzenegger. Uh-huh. O como dijo Scioli, Schwarzenegger. Arnold Sturzenegger. Claro, y a Melconian ahí algo pasó que le dieron el Banco Central. O sea, de pasar a ser casi el ministro de Economía en la sombra de Macri, que iba a ser el ministro de Economía de un posible gobierno, la mano derecha, a manejar el Banco Nación, que es muy por debajo de lo que es un ministerio. Para un Vanoli, ¿no? Digamos. No, Vanoli es el reemplazante. Vanoli es del Banco Central. O sea, sería un gerente de un banco, más o menos. Le pusieron como gerente de un banco, está bien. Es el Banco Nación, es el que tiene más sucursales, el que tiene la guita para financiar a la Nación también, bueno. Pero un puesto políticamente un tanto intrascendente. Claro, es intrascendente, porque el que maneja la política económica, monetaria, es el Banco Central. Ahí algo pasó. Sí, además, más allá de que lo quisieron esconder post elecciones, parecía que igualmente iba a estar, por lo menos en el gabinete de esos seis, que será de un gabinete de seis personas que iban a manejar la economía del país, pero igualmente desapareció completamente ya de... Sí, es un cargo absolutamente menor. Claro, salió de la mesa chica, porque en la mesa chica, de hecho, el organigrama que tienen pensado, viste, en estos sentidos de trabajar en equipo Macri, en la mesa chica no va a estar. De hecho, no sé si él es uno de los que puede participar en las primeras charlas, pero solamente en el periodo esto de transición, a partir de los primeros meses del gobierno, pero después lo sacan. El de ANSES va a estar seguro, pero el del Nación no sé. Así que sí, tiene un cargo muy menor. A este lo bajaron de un cañazo, andando a saber cuáles son las internas ahí adentro. Uh-huh. Así que bueno, estos son los nombres. De estos tipos vamos a estar hablando de acá en más, por lo menos hay que ver hasta dónde duran, de acuerdo a cómo venga la mano. Así que más o menos este es el panorama a grandes rasgos. No sé si me olvidé alguno, después cualquier cosa lo estamos charlando. ¿Les parece ir a un tema y después Dale. Ya empezamos a descifrar un poquito cómo viene el nuevo gobierno y cómo se va el kirchnerismo? Vamos con un tema de un grupo que fue uno de los, no sé en qué año, en el 89 creo que fue un grupo revelación, que es Don Corneño en la zona, y bueno, el tema que los caracterizó en esa época se llama Ella Vendrá. Algas y viento del mar, Pensando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperando. Sur en la última etapa del programa, una de las cosas que también están en este tema de la transición del gobierno kirchnerista al gobierno macrista es los cargos que trascienden a la propia gestión. Uh-huh. Banoli, hablamos del Banco Central, ¿no? Que venía de manejar la bolsa y todo eso. El de Lafca también, que ya dijo que no Martín se va a ir. Martín Sabatella de Lafca. Y Gil Carbó de como jefa de los fiscales. Ah, y también Bauer en la televisión pública, guarda el poncho. Todo eso trasciende a la gestión de Cristina por un par de años más. Uh-huh. El tema es, bueno, el macrismo se lo quiere sacar de encima como sea, y lo que han dicho hasta ahora es que no... Estos funcionarios que no van a dar pena. Igual, conociendo a Sabatella, podemos... No, Sabatella no va a pasar nada, a ser un macrista crítico. Sí, Sabatella ya en este momento uno no sabe qué decir, pero bueno. Pero digo, son estas perlitas de una transición a otra que le complica la existencia al macrismo. Uh-huh. Pero además no solamente los funcionarios en los burócratas. También lo interesante es ver cómo se van a alinear todos los señores feudales del pejotismo, ¿no? Cómo se van a alinear los gobernadores del PJ que quedan... Del norte quedan desparramados. Cómo se van a alinear los intendentes, ¿no es cierto? Uh-huh. Esos son los que le van a dar territorialidad al macrismo. Primero serán aliados más coyunturales, después pasarán a planta permanente, pero sin duda esos varones y esos... Eso ya están transando hace rato. Sí, hay una antes ruptura, del balotaje están transando. Sí, hay una ruptura ahí entre ¿no? uno escucha en los debates una ruptura entre cristinismo y pejotismo, ¿no es cierto? Y cuando uno mira cómo se alinearon las JP, vos tenés acá en San Fernando, nosotros vimos que enseguida, por ejemplo, la JP descamisados, estoy diciendo bien, no, peronismo militante. Se alineó con Amieiro en un primer momento, antes que con Molle, Entonces vos ahí, como, y Moshe como representa el riñón cristinista, ¿no? A la cámpora. Sí, la cara nueva. La cara nueva, pero al riñón cristinista y el PM, el peronismo militante, más vinculado ya directamente al aparato del pejotismo. Uh-huh. Eso, todas esas fuerzas que son, nosotros decimos fuerzas que siempre, ahí es uno de los términos que le choreamos a los compañeros de Salta, de las fuerzas presupuestarias, que viven del Estado. Del Estado, de alguna caja más chica o más grande de, uh-huh, del Estado. Que son los pibes para la liberación, que acá los tenés, Cristina, cuando se acaba el chorro de la guita, no tienen ni para pagar los locales, calculo yo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, esos también van a tener algún grado de compromiso con la gestión del PRO, porque necesitan seguir teniendo compromiso. Bueno, ahí hay que ver justamente cómo decanta esto, ¿no? Porque ahora es como hablaba con un compañero del peronismo, del kirchnerismo más que nada, ¿no? Más, porque se identifica más con el kirchnerismo que con el peronismo. De hecho, pocos saben del peronismo en sí. Uh-huh. Pero yo lo que le decía era, bueno, en la derrota es donde se ve a los militantes. O sea, ahí se ve la pasta en los militantes cuando te derrotan. Cuando está todo de éxito, todo para arriba, todos son todo es fiesta, bueno, ahí no hay problema. Pero en la derrota es donde vas a empezar a ver ¿quiénes son los verdaderos militantes? Sí, pues yo digo, yo creo que dentro de esas organizaciones, con perfil juvenil, con perfil de renovación militante, de participación, y desde donde se canalizaba todo este ingreso masivo, entre grandes comillas, de cierta generación juvenil a la política, al margen de la cámpora, que claramente es adicta a la figura de Cristina, me parece que el PM, el Evita, ese tipo de organizaciones tienen un grado de autonomía. No encuentro pegado a la cámpora, ¿no? No encuentro dentro de la existe. Yo digo, divido por un lado la ortodoxia pejotista y por otro lado la heterodoxia cristinista, ¿no? Entonces, uh-huh, no encuentro la cámpora, etcétera, más adicto a la figura de Cristina, uh-huh, pero no tienen capacidad de trascender la figura de Cristina, uh-huh, pero el PM, el Evita, ese tipo de organizaciones son más independientes de la figura de Cristina, son más trascienden la figura de Cristina, sí, sí. Y tienen caja propia, la Evita tiene caja propia también, ojo con eso. Pero eso yo los veo más trascienden la figura de Cristina, pero no trascienden al aparato, ¿no? Están más vinculados, sí, al aparato. Sí. De hecho, Pérsico siempre tuvo muy buena relación con Scioli cuando Scioli estaba absolutamente enfrentado con Cristina. Uh-huh. Bueno, el Evita llamó a votar a Massa cuando Massa ya había roto con... Uh-huh. Llamó a votar a Andriotti cuando Andriotti iba en las listas de Massa. Uh-huh. Massa ya había roto con el gobierno. Sí, la JP Evita, digo bien. Entonces, esas juventudes, ¿no? Que el sentido común tiende a asociar todos con la cámpora. No, hay muchos elementos que, sí, canalizan la militancia juvenil, pero la introducen dentro del aparato del PJ más sí, rancio, ¿no? Más conservador, sí, que va, como decimos, le va a dar, va a tener compromisos con el PRO, pero no es que se va a subordinar. Va a ser un socio, claro. Se va a sentar a negociar. Se van a sentar a negociar en función del espacio de poder que cada uno tenga. ¿Mm? O sea, no nos olvidemos eso. Uh-huh. Y el día de mañana puede ser así como se dice, el ISIS no es un subordinado, sino un socio rebelde de Estados Unidos. Claro. El día de mañana es el ISIS, ¿no? Porque y Macri pasa a ser el de la Rúa, ¿no es cierto? Le sueltan la mano, se tiene que rajar en un dron, no en un helicóptero, porque la modernidad, ¿viste? Claro. Viste que tiene un ministro de modernización, claro, no sé qué. Entonces se escapa en un dron él. Pero dice que se vayan todos, y se va la figurita, pero después el aparato queda, sí, sí, ¿no? Y ellos son los mismos que garantizaron la huida, claro, también, ¿no? Claro. Le ponen saqueo, pero le ponen el dron en la puerta de la casa de Rosada. Entonces como que le dicen, bueno, mirá, te tenemos que sentar la mano, pero te garantizamos la vida, ¿no es cierto? Sí. No, obvio, los que hoy van a transar con él, mañana son los que le pueden prender fuego a la provincia. Uh-huh. Sí, pero ni hablar. De hecho, ya Vidal ya salió a decir, ojo, con el fin de año, que si me prenden fuego la provincia es culpa de ustedes. Y a su vez, ojo, se sientan a negociar porque saben que el gobierno nacional es el que le tiene que bajar la guita para las provincias y vos sin presupuesto no podés gobernar. Claro. Entonces no te hagas el logo porque te cortan el chorro. Sí. Y no nos olvidemos que también el que va a estar a cargo de apalear a todos va a ser Ritondo. Uh-huh. Ritondo va a ser el nuevo casal de Vidal. Ritondo, un personaje nefasto de lo más rancio del PJ. ¿Eh? Uh-huh. un famoso matón allá por Matadero. Uh-huh. Si no mal no recuerdo, creo que era de esa zona. Y vinculado al asesinato de Costeque Santillán. Eso que se habló muy poco y se lo nombró muy poco a él, y él está directamente vinculado al asesinato de Costeque Santillán. Bueno, acá ya están diciendo, o sea, ya están viendo cómo poder sacar a Vanoli, que es obviamente por el tema del oro a futuro y todo el tema del vaciamiento del Banco Central, que eso lo están poniendo en el tapete como para sacarlo de encima, uh-huh, por hacerle un juicio por deberes de funcionario público, por la violación de los deberes de funcionario público. Y después también ya la ministra de la Corte Suprema, Hayton de Nolasco, qué nombre te echaste, ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya dijo que Gil Carbó la sacan con un juicio político, ¿no? Directamente, ya lo están pensando. Adiós a la retirada y al ingreso ordenado. A Sabatella ya lo están planteando como también... Sabatella se quiebra. Sabatella lo están planteando también en función de que, si bien está ajustado a derecho, porque la ley dice, bueno, vos tenés que durar tantos años, y tantos años implica, no sé, creo que 2 años más, después están analizando, viste, como son los abogados, son como los curas, viste, sí, como las religiones, te leen la Biblia de acuerdo con como le convenga. Sí, obvio. Entonces ya le empiezan a encontrar que el espíritu de la ley ha sido violado, porque el espíritu de la ley dice que el funcionario tiene que revalorizar el puesto en función de un instrumento del Estado, de un estamento del Estado, y no de un partido político, y no de un gobierno. Entonces, como Sabatella fue parte de la interna del PJ, del Frente para Victoria, ajá, se ha violado ese espíritu de la ley. El espíritu de la ley. Revalorizando el espíritu de la ley. Lo que dijo María del Espíritu Santo. El espíritu de la ley, ¿qué quieren hacer? Se quieren sacar un muerto político encima como es Sabatella. Uh-huh. Ahora, Sabatella, qué bien que la hizo, ¿no? Para trascender, para estar pegado a los que mandan, se vinculó y se subordinó al kirchnerismo en el momento que el kirchnerismo le empezó a ir para el orto, ¿no es cierto? Entonces quedó colgado del pincel. Él trasciende a la gestión y, o sea, digamos, quedó ahí en es el cordero metido entre los lobos, ¿no? Ahora. Así que bueno, Macri está planteando, obviamente están planteando las políticas netamente neoliberales, bajar impuestos, bajar las importaciones. Sí, dijo que iba supuestamente a eliminar los impuestos y ahora dijo que va a replantear. Algunos impuestos se van a sacar, dijo que va a sacar impuestos a las ganancias de los sueldos mayores, creo que ya estaban en 20 mil pesos, ¿no? Los topes se habían elevado, no me acuerdo bien, pero bueno. Ya empieza a tomar ciertas medidas que también van a complicar el tema de la caja, ¿no? Porque está bien, vos decís, está bien, saco el impuesto a esto, saco las retenciones a esto, le saco las retenciones, un porcentaje a la soja, le saco todo el trigo y al maíz, abro las exportaciones, él le está sosteniendo que va a volver a sacar el cepo. En lo inmediato está desfinanciando al Estado, más allá del impacto social, digo. Desfinancia al Estado, y para que el Estado vuelva a tener caja, el periodo es mucho más largo. Va a tener un problema transitorio ahí, por lo menos si pensando en función de su lógica, va a tener un problema transitorio de que va a tener falta de recursos. Cuando analizamos el discursito de Massa en plan vedette de la política, que todos van a tener que hacer lo que yo digo porque salí bien parado en la elección, que hablaba de, bueno, todo esto, ¿no? Sacar el tema impositivo totalmente para afuera, eliminar retenciones, qué sé yo, bla, bla, bla. El tipo hablaba de subir salarios, con nada de plata, porque la guita que se junta desde el sector, o sea, desde la pata impositiva del Estado, no le iba a tener más, ¿no? Entonces, al estar ahí en esa situación de árbitro, podía decir lo que quisiera, total, él no iba a ganar las elecciones. Uh-huh. Bueno, y lo mismo le está pasando ahora a Macri. Él gana el balotaje, pero igualmente, con su discurso, adoptando ciertas cosas, igual que Scioli, que dijo Massa, no es posible llegar a hacer todo lo que se quiere hacer sin plata, ¿no? Uh-huh. Ah, pero eso, para eso existe el endeudamiento externo, ¿no? Bueno, ahí está la clave. Él seguramente ya estarán los lazos con los organismos multilaterales de crédito diciéndole, bueno, se viene un desfasaje acá, tapame este vacío, tapame este agujero que voy a tener. Bueno, eso en realidad es hipotecar hipotecar nuestro PBI a futuro. Ajá. Yo creo que igual el acuerdo multilateral es antes, ¿no? O sea, él ya sí, está firmado desde no sé cuándo, ¿no? Pero ya lo tenía firmado Scioli también, olvidado. Claro, por eso te digo, el acuerdo ya está hecho y Macri dice, bueno, si me van a, muchachos, sí, si ya acordamos que la plata va a venir, lo que dijimos, ¿no? Una bonanza con un endeudamiento que se termina pagando de acá 4, 5, 10 años, y que los primeros 2, 3 años van a ser de ese estado gaseoso de felicidad constante, uh-huh, ¿no es cierto? Sí, porque no todos son palos. Para poder, digamos, hegemonizar un país, los palos son, o la represión es limitada. No, pero primero va a ser primero, globo, claro, de colores. Después los globos de colores se van a transformar en yuta. Pero eso va a ser una segunda etapa. Primero va a ser bonanza, felicidad y pelotudismo. Que va a lograr. Todos nos vieron qué bien que estamos ahora con Macri, ¿no es cierto? Uh-huh. Que nos vamos todos de. Que va a lograr. Un por... peso, un dólar, esas boludeces que se. Que va a lograr por eso mismo, ¿no? O sea, la segunda parte del gobierno, Macri, la va a llegar. Porque la primera parte va a ser hecha. Felicidad, gaseosa. Claro, es que lamentablemente es probable que tengamos más, excepto que sean tan brutos de chocar el país en la esquina, ¿no? Uh-huh. Que sean tan brutos, vamos a tener más. Sí, es probable que tengamos dos periodos de Macri. Son 4 años y ya está, se acabó uh-huh. la pesadilla. Es probable que Macri tengamos Macri para 8 años, es muy probable. Sí, todo depende para mí, y esto sí lo tenía Scioli, si no hubiese habido tantos conflictos internos dentro del Frente para la Victoria. Scioli tenía así un aval de la estructura pejotista que es mucho más grande que la que puede tener Macri. Uh-huh. Por eso va a depender de cómo Macri empiece a entrelazar todos los territorios que tienen los grandes capitanes del PJ, ¿no? Ahí va a estar la clave para mí. Porque la burguesía, los intereses transnacionales, digamos, están atrás de Macri, están apoyando, le están dando gente. Uh-huh. A esto te estás dando cuenta que le están dando material como para que los tipos puedan desarrollar el gobierno. El kit de la cuestión para mí va a ser cómo arman el entramado para la contención social, ¿no? Uh-huh. Y eso es clave la provincia de Buenos Aires. Una cosa que sí diferencia a Scioli de Macri es que Macri salió con los tapones de punta en contra de Venezuela, ¿no? Y en contra, obviamente, para terminar de socavar, empezar a socavar al Mercosur uh-huh. y al Unasur, ni hablar. Que obviamente ya está pidiendo la cláusula democrática para echar a Venezuela, por Leopoldo López encarcelado, etcétera, sí, etcétera. De hecho, la mujer de Leopoldo López estuvo en el búnker de Macri festejando el triunfo en el balotaje. Bueno, estuvo la mujer de Leopoldo López, o sea, en la derecha venezolana. Y latinoamericana, porque Macri ya lo venía haciendo hace bastante. Macri vínculos con Capriles. O sea, la derecha es que más rancia siempre, es Macri. Siempre fue sincero con respecto a eso, como decíamos. Otra cosa que tiene el aval, tiene el visto bueno internacionalmente de la derecha en todo el mundo. Todos los medios salieron a avalar el cambio en Argentina, deja de ser, con las palabras cito, comunista. Argentina deja de ser comunista, uh-huh. ahora vendrá el gobierno de Macri, bueno, todo así. Sí, sí. Que no ha sido solamente los medios locales. El Washington Post también salió a aplaudir, a decir que ahora el gobierno se normaliza, etcétera, etcétera. Sí, bueno, tratando al kirchnerismo como, no sé, si estábamos viviendo una etapa comunista que me hubieran comunicado antes, lo hubiera disfrutado un poquito. Bueno, son tan a la derecha que todo comunista, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros haciendo luces que nos tenemos que ir. Nos están haciendo luces, ¿viste? Como cuando, claro. Como se terminó, muchachos. Dejen de hablar. Llegó el fin de las ideologías. Bueno. ¿Viste? Tienen una remasterización de ese concepto, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que estamos en hora. Nos despedimos hasta el sábado que viene. Sí, y vamos a estar, bueno, nos quedaron un montón de temas en el tintero, el caso de Venezuela, de un político asesinado que obviamente toda la derecha aprovecha también para pegarle al gobierno de Venezuela, que está bastante complicado con las elecciones, esto también hay que decirlo. Y el avión ruso, el SU-24 bombardeado, derribado por Turquía, que se muestra también cómo se financia el Estado Islámico, el ISIS. Ahí se demostró que, y Rusia salió a hacerlo públicamente, que el hijo de Erdogan, ¿no?, el presidente de Turquía, es el que le compra el petróleo al ISIS. Justamente no es casualidad que derriben un avión ruso. O sea, ahí está, tenés quién es quién. Y bueno, el temita de la editorial de la Nación, que los invitamos a leerla porque es el cierre de lo que viene desde el año pasado hasta donde nosotros socavamos. Yo creo que hace un año de cada dos por mes. Sí. Dos veces por mes tiraban una editorial igual del mismo tono. Sí, igual. Está propio, será que tenemos nuevo gobierno ahora, salieron todo el mundo. La sensibilidad está un poquito más alta, no sé. Pero la Nación es sistemático. Ellos vienen tirando ese tipo de editoriales. Son cosas que van a tener que instalar, o sea, que van instalando también. Son cosas que se instalan. Hablar de venganza también se instala y hacen la tarea todos los meses tirando una o dos editoriales. Tal cual hacen la tarea, ¿no? Ellos hablan de venganza, pero tienen un hambre de venganza. Obvio. Bueno, entonces, ¿te parece? Nos estamos escuchando. Gracias, Jorge, era el nombre, ahora me lo olvido yo, ¿viste? El problema es Jorge Vázquez. Es la silla de la amnesia es esta. Sí, acá te cerruchó de nuevo. Se están cerruchando por todos lados, digo. No quiero pecar de infiel con respecto a algo que me contaron, pero los compañeros que estuvieron anteriormente en el programa anterior, Cecilia y Nahuel, me dijeron: che, el operador se queja porque no te acordás el nombre. Donde un pase de factura. Digo, no, pero yo me acordé el nombre de los últimos dos programas, me acordé. Bueno, ahora ya lo anotamos acá y no pasa más. Bueno, entonces, gracias Jorge Vázquez, como siempre en los controles, y ya sobre la hora nos estaremos escuchando el sábado que viene de 13 a 15 horas, así que será hasta entonces. Buenas tardes. Buenas tardes.